Agua criatura del buen Padre Dios, por ti con Francisco lo amos al Señor. Agua criatura del buen Padre Dios, por ti con Francisco lo amos al Señor. Agua de las fuentes, agua del amor, murmullos del río, aguas que se van, gotas de rocío, gotas de cristal, agua, nieve, cielo, refresco y solaz. Agua criatura del buen Padre Dios, por ti con Francisco lo amos al Señor. Agua criatura del buen Padre Dios, por ti con Francisco lo amos al Señor. Agua pura y fresca que apaga la sed, agua limpia y casta, del alma a la piel. Agua de turbinas, energía y paz, lluvia de los campos, alimento y pan. Agua criatura del buen Padre Dios, por ti con Francisco lo amos al Señor. Agua criatura del buen Padre Dios, por ti con Francisco lo amos al Señor. Agua del Espíritu que Dios aleteó, agua del desierto que al pueblo calmó, agua del bautismo, agua del portal, agua viva Cristo, vino.